agarrar. El baile ya terminaba, la quisimos enfiestar. La llevamos para el culo, lo pusimos a bailar. Como loco todo en bola y empezamos a menear. Y se mueve para acá, y se mueve para allá. Vos pasala para acá, te la paso para allá. Que la negra mueva el culo, para adelante y para atrás. Que la negra mueva el culo, para adelante y para atrás. Cumbia. A bailar con Dios lavado. Escapeando y bateando, tomando y fumando, encontramos una piba. La quisimos agarrar. Shut up.